Los participantes en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu visitaron el día 13 Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung.